Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. El reencuentro de todos los domingos a las 7:30 a través de AM1480 con esta propuesta que es Sábado Gol y que, como saben, tiene por objetivo fundamentalmente el seguimiento de los torneos de divisiones inferiores, o mejor llamados de divisiones juveniles, en cuanto a lo que tiene que ver con la organización de la AFA y con los torneos de juveniles B y de juveniles C y D, sin olvidar, a través de nuestra página, lo que tiene que ver con juveniles de primera división. A propósito de la página, sabemos que la dirección es www.sabadogol.net y obviamente el programa de hoy tiene una especial dedicatoria a todas las mamás. Es un día muy especial para muchos de nosotros, para los que tienen la suerte de tenerlas y obviamente para aquellos que no tenemos esa dicha y recordamos en esta fecha específicamente entonces a cada una de nuestras madres. Bueno, vamos a hablarles de lo que nos compete, es decir, del fútbol juvenil, que no tuvo mucha actividad porque el Día de la Madre ha postergado la prosecución de los torneos y solamente fueron programados algunos cotejos que tuvieron que ver con el fútbol de juveniles B y juveniles C y D. Cotejos que han tenido una particularidad, que es que no han sido anunciados en el boletín oficial y por tanto se ha hecho algo complicado poder obtener la información de los partidos que se iban a jugar este fin de semana. Lo tenemos, por supuesto, pero realmente llamó la atención que el boletín de cada semana no reflejara la programación de los partidos que iban a jugarse tanto en juveniles B como decimos con juveniles C y D. Pero bueno, cosas que están aconteciendo, como algo que vamos a comentar dentro de un ratito y que realmente vamos a marcar con cierta o con cierto signo de desviación y también con el interrogante que genera no saber si lo que vamos a decir concretado o no, pero todavía hay algunas dudas, aunque parezca mentira, en cuanto a la forma en que se va a definir el torneo de juveniles B. Y digo aunque parezca mentira porque ustedes saben que tres de las cuatro zonas ya tienen clasificados y prácticamente han terminado lo que tiene que ver con el transcurso de este torneo complementario, restando solamente una jornada en el torneo correspondiente de la zona B. Sin embargo, aún hoy hay gente que tiene dudas, hay gente que mantiene la teoría de que la clasificación se va a dar por categoría y no por tabla general, algo que nosotros tenemos la obligación y lo hacemos en la página de afirmar, porque es lo que se habló desde el primer momento, es lo que se elaboró cuando se pensó en este torneo. Se hablaba de un club campeón por sumatoria de las seis categorías. Sin embargo, le vuelvo a decir que uno todavía hoy habla con delegados y con gente que trabaja y que sabe bastante del tema y te dice, ojo, esperemos un poquito más porque puede haber alguna novedad que emerja de una resolución de la mesa de primera división de juveniles B y que tenga que ver con la clasificación por categoría de los dos primeros de cada zona. Realmente decimos que merece un signo de admiración, porque hoy por hoy la incertidumbre de muchos clubes y de muchos chicos es saber si van a seguir jugando, aunque sea algunos partidos más, o si han terminado lo que tiene que ver con esta temporada 2010. Hay equipos que, si se trata de sumar a la general, no van a seguir jugando en lo que resta del año, tendrán que esperar el comienzo de una nueva temporada allá por marzo del año que viene. Pero hay otros que podrían clasificar en alguna categoría y por tanto podrían seguir jugando en la fase final, cuartos de final, semifinal y final, si los resultados nos acompañan, en cada una de sus divisiones. Bueno, es tal cual lo contamos, la duda, la incertidumbre en los chicos también permanece. Vamos a estar minuto a minuto con esto en la semana, pero bueno, hoy por hoy la historia sigue como hasta el domingo pasado lo marcábamos. La definición es por tabla general, sumatoria de puntos, y en base a esa forma de estructurar el torneo que estaba previsto, le vamos a ir contando a ustedes las novedades del torneo de juveniles B. Comenzamos con lo que fue la actividad de este fin de semana, que tuvo entonces la fecha 4 en lo que tiene que ver con la zona D. Sabemos que esta zona tiene un equipo más que juega, 5 en lugar de 4, y por tanto eso demanda tener que jugar dos jornadas más que el resto de las zonas que prácticamente están definidas. Decimos entonces fecha 4, juveniles B, zona D, ha jugado en Español y Cambaceres, ahí en el Bajo Flores, en la Auxiliar Español. Fue victoria del conjunto de Ensenada, 2-1 en cuarta. Y después, dos victorias de los gallegos. En quinta, Español ganó 5-1. Y en sexta también ganó el conjunto españolista, en este caso 2-1. Séptima, octava y novena fueron suspendidas porque el viernes la gente de Cambaceres informó que la cancha donde iban a jugar estaba inundada y por tanto no podía presentar un estadio como para poder disputar estos partidos. En Junín jugaron Sarmiento y Estudiantes en tres partidos muy interesantes a priori. Fue empate en cuarta 1-1, recordamos que en cuarta Estudiantes es campeón del primer torneo de la temporada, y en quinta y sexta fueron victorias del conjunto de Junín. 3-2 en quinta y 13-0 de la sexta de Sarmiento, por cierto, campeona también del primer torneo de la temporada. Después hubo también actividad en cuanto a la zona C, partidos pendientes. Jugaron Morón y Armenio, con resultados que favorecieron a Armenio en séptima, victoria 2-0 del conjunto de Ingeniero Maswitz, victoria de Morón en octava por la mínima, y en novena fue empate, 1-1, en lo que fue indudablemente un reparto de puntos perfecto entre ambos clubes. Pasamos a lo que tiene que ver con las tablas de posiciones, que indudablemente hoy es lo que más está esperando la audiencia y el informe que esta mañana está publicado en nuestra página, en el cual ustedes ven con claridad que la zona A está finalizada con dos equipos clasificados, que son Atlanta y Brown de Adrogué. Atlanta terminó con 29, Brown con 28, Colegiales ahí nomás con 27 y Acasuso en el último lugar de esta tabla con 14 unidades. En la zona B hay un clasificado. Después de los resultados de la jornada de ayer, el Deportivo Armenio quedó como único equipo de momento clasificado en esta zona. Armenio tiene 30, Morón tiene 25, Tristán Suárez 23 y Comunicaciones 16. La primera salvedad tiene que ver con que falta jugarse el partido de Comunicaciones y Tristán en séptima, octava y novena, y de estos partidos dependen indudablemente la clasificación de los distintos equipos. Este cotejo se juega el fin de semana que viene. Si Tristán gana un solo partido, es decir, saca 3 puntos de los 9 en disputa, va a ser clasificado. Comunicaciones, para poder aspirar a clasificar, debe sacar los 9 puntos, en ese caso igualaría al Deportivo Morón y deberíamos esperar por la definición en cuanto a la diferencia de goles. En tanto, Morón también está esperando los resultados de estos partidos de Comunicaciones y Tristán, porque el Gallo necesitaría que Tristán no sume más que 2 puntos de los 9 que están en juego para poder ahí definir por goles. Para resumir y para ser clarito, si Tristán gana un partido de los 3 que están en disputa frente a Comu, el conjunto de 6 estaría acompañando a Armenio en cuanto a la clasificación para los cuartos de final. Hablamos ahora de la zona C, que tiene desde la semana pasada 2 equipos clasificados, que son Temperley y Talleres de Escalada. Temperley terminó con 31, Talleres con 26, Defensores 17 y Flandria está con 4 unidades. Aquí quedan pendientes de disputa 2 partidos, Flandria-Temperley, séptima, octava y novena, y Flandria-Talleres en las mismas categorías. No sabemos cuándo se van a poder programar, realmente las fechas están jugando en contra de la gente de programación del torneo de juveniles B, habrá que ver si los partidos se disputan, creemos que habría que jugarlos porque puede cambiar en cuanto a las posiciones de los 2 equipos que están clasificados, pero bueno, Temperley, que está primero, puede terminar segundo, y Talleres, que está segundo, de obtener buenos resultados, podría terminar primero. Finalmente la zona que está en plena disputa y que va a terminar de jugarse la semana que viene es la zona D, donde con los resultados de ayer el clasificado fue Sarmiento de Junín. Sarmiento tiene 38 partidos en 21 partidos, Español 26 puntos en 15 partidos, Estudiantes 25 unidades en 18 partidos, San Telmo 20 puntos en 18 cotejos y Cambaceres 15 puntos en igual cantidad de partidos. Aquí es importante decir que todos todavía tienen alguna posibilidad de clasificar, si bien Español y Cambaceres adeudan cada uno de esos tres cotejos más que San Telmo y Estudiantes de Buenos Aires. La semana que viene van a jugar Español y Estudiantes, cuarta, quinta y sexta lo van a hacer en Caseros, en la cancha principal del conjunto Pincha, y séptima, octava y novena lo harán en el Bajo Flores. También van a estar jugando Cambaceres y San Telmo, quedando libre Sarmiento de Junín. Creo que en estudios debo tener a mi compañero y mi amigo Leo Zurzicki. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de saludarlo, porque quiero compartir con él otra particularidad que tiene este torneo. ¿Estás por ahí, Leo? Sí, ¿cómo estás, Leo? Un saludo grande para toda la audiencia de Sábado Gol. Estamos aquí firme haciéndote el aguante. Un poco más aburrido que lo debes estar vos, ¿eh? Bueno, te cuento esto y después te dejo manejando lo que tiene que ver con el resto del programa, con tu gentileza habitual, pero fíjate la particularidad, y a ver si podemos explicarlo como intentamos hacerlo en la página. Sarmiento de Junín presenta nada más que categorías grandes, cuarta, sí, quinta y sexta división. Ha clasificado a cuartos de final. ¿Qué ocurre entonces con séptima, octava y novena? Bueno, la decisión que se ha tomado es que el mejor tercero de la zona, que hasta el momento es Estudiante de Buenos Aires, clasifique y juegue en cuartos de final, pero con algo realmente particular y que habrá que ver cómo es recibido por los chicos de Estudiantes. Los resultados de Estudiantes van a ser solidarios con Sarmiento de Junín. Es decir, como esto se define por suma de puntos en tabla general, digamos, es decir, de cuarta a novena, Estudiantes va a sumar sus resultados en séptima, octava y novena a lo que Sarmiento obtenga en cuarta, quinta y sexta. Sí. Y de ahí, obviamente, si la cantidad de puntos es superior, Sarmiento estaría clasificando a la fase semifinal. Digo una particularidad porque habrá que ver realmente cómo, qué actitud toman los jugadores de Estudiantes, que van a estar jugando en definitiva para favorecer a un conjunto que no es el propio. Si bien se especula por ahí con algún premio consuelo, si se quiere, para el equipo que tenga que afrontar esta posibilidad. Bueno, todo muy particular, este torneo de Juveniles B, que en realidad tiene que ver con la poca cantidad de clubes que militan en este campeonato. Sabemos que Juveniles A cuenta con la participación de los equipos de Primera, de Nacional B y de algunos equipos que hoy por hoy están militando en Primera B y que por invitación de la AFA, por pedir alguna excepción, están jugando en Juveniles A. Esto hace que el torneo de la B quede realmente con pocos equipos, que sea muy complicado hacer un torneo de ida y vuelta porque no dan las fechas. Y se programó un torneo largo, el que terminó hace poco más de un mes, y un torneo corto que realmente ha dado bastante disgusto porque no termina de ser demasiado claro en cuanto a la definición. Pero bueno, paradojas que tienen que ver con el fútbol juvenil y con el fútbol argentino, en definitiva, de cada día, ¿no? Es así. Lo que pasa, Leo, que es comprensible en el caso de los clubes que en primera división militan en la primera B, es comprensible que tengan la intención de mantenerse el máximo tiempo posible jugando con clubes que estén en primera A por el roce que tienen los chicos y por el prestigio que tiene el mismo club en inferiores. Así es, pero también habría que decir que también sería justo quizás hacer algo más rotativo y que sean distintos los equipos que puedan acceder a jugar en la máxima categoría junto a los equipos de Primera y de Nacional B. Pero bueno, es algo que se está discutiendo bastante en AFA, hay mucha presión de esos equipos, como bien manifestás vos, para mantenerse con las inferiores de Primera, y también está la presión de Juveniles B, que dice que vuelvan a bajar a su categoría de origen y que vuelvan a militar en el torneo de inferiores de Juveniles B. Hablamos, por ejemplo, de Chicago, de Platense, de Los Andes, sí, de Almagro, bueno, entre algunos otros equipos, capaz que me estoy olvidando alguno más. Pero bueno, son cosas de este fútbol juvenil. La cuestión es que el torneo de Juveniles B sigue su marcha, la semana que viene estará terminando lo que tiene que ver con esta zona D, y hasta el momento, esto es totalmente provisorio, hoy los cuartos de final se estarían jugando. En el partido 1, Atlanta frente a Español. En el partido 2, Armenio recibiendo a Talleres de Escalada. En el partido 3, Temperley frente a Morón. Y en el partido 4, Sarmiento frente a Brown en cuarta, quinta y sexta. Y la particularidad que comentamos, que en séptima, octava y novena estarían jugando hasta hoy Estudiantes frente a Brown de Aragüez, siendo estos resultados los que marcarán también el futuro de Sarmiento de Junín en cuanto a cuarta, quinta y sexta. Bueno, Leo, completo el panorama de Juveniles B. Vamos a pasar después de la tanda a hablar un poco de Juveniles C y D, que tuvieron algunos partidos pendientes. Vamos a dar los resultados ahora para que después tengas tiempo para alguna nota. Fueron muy pocos los partidos que se jugaron. Por ejemplo, Doxuti y Victoriano Adedas con tres victorias de Victoriano. En séptima 7-1, en octava 4-1, en novena 4-0. Partidos que se jugaron en la Auxiliar del Porvenir. Recordamos que Victoriano Adedas conforma sus equipos con la base del Club Lanús en cuanto a jugadores juveniles que pertenecen a la institución granate. Centro Español y Fénix fueron suspendidos, no se presentó Centro Español a jugar, a pesar de que Fénix había viajado hasta la cancha de la Ferrer donde iba a jugarse el partido. Y finalmente, en un clásico, podría decirse, por la zona, Alem recibió Atlas, jugó en el Instituto Riglos. En cuarta ganó Alem 5-0 con dos goles de Morales, Suárez, Cantero y Anguita. En quinta ganó Alem 2-0 con goles de García y Santizán. Y en sexta también victoria de Alem 3-2. Colombada, Espósito y Cáceres, los goles de Alem. Algo cortito antes de pasar a la tanda, en un ratito vamos a estar hablando con un protagonista, y el domingo pasado marcábamos la humildad de algunos equipos que han logrado, sin embargo, cosas bastante serias en cuanto al fútbol juvenil. Específicamente hay dos nombres que me vienen, o tres a la cabeza. Uno es Central Ballester en quinta, clasificado para jugar la fase final del torneo de juveniles C y D en una gran campaña. Central Ballester anda a los tumbos en el torneo de primera división D, sin embargo su quinta división ha logrado clasificar entre tantos conjuntos de mayor nivel. Otro es el que vas a tener en un ratito, supongo, que es Chupanqui en octava división, también prácticamente clasificado. Y también hay que hablar de la cuarta de Liniers, que también está metiéndose en la fase final. Ejemplos dignos de seguir, porque son instituciones, como bien lo sabes vos, que sos un seguidor del fútbol de la primera D, de menor envergadura que algunos pocos que aparecen en la C. Este torneo lo junta a todos. Es verdad. Y ahí están estos equipos con su humildad en cuanto a lo que tiene que ver con los recursos y con la dificultad para trabajar, dando la nota y metiéndose en la fase final del torneo. Así es, Leo. Bueno, con ese prólogo te dejo para que sigas adelante. Entonces, Leo, agradeciéndote como siempre la gentileza, la tanda de la mano de Lucas. Y seguimos porque hay bastante más para compartir aquí en Salvador. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una me dan a mí. Toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Primero. Bien, en la continuidad de Sábado Gol, como decía Leonardo Perales hace instantes, hay equipos de la menor de las categorías, de la primera división D, que están logrando cosas importantes con alguna de sus categorías, lo que es meterse en la segunda fase del torneo. Leo hablaba de la cuarta del Liniers, hablaba de la quinta de Central Ballester, y este es el turno de hablar de la octava de Yupanqui, que está casi clasificada, y estamos comunicados con su director técnico. Alberto Ibáñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Alberto, importante lo que está logrando Yupanqui en octava división, que está casi clasificado. Después vamos a dar un detalle de lo que debería pasar para que Yupanqui no clasifique. Importante, digo, porque es un club con pocos recursos y que, sobre todo, teniendo en cuenta que no tienen infantiles, me imagino que debe estar muy contenta la gente del club por esto. Sí, en realidad está la gente del club, especialmente yo, que venimos trabajando hace tiempo, como vos dijiste hace rato, sin recursos, porque en realidad Yupanqui no tiene. Bueno, este es un logro que es un sueño, más que nada, uh-huh. Porque hace tiempo estamos trabajando por esto, por lograr esto. Pero bueno, ahora se está dando y es tener la suerte, aunque en realidad nuestro objetivo no era ni salir campeones, ni era simplemente tratar de armar categorías competitivas y bueno, después lo que se dé, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos encontramos acá, así que, y felices. Me imagino, cuando uno habla de bajos recursos, no significa esto poca seriedad, porque justamente si algo caracteriza al fútbol juvenil de Yupanqui es la seriedad con la que viene trabajando desde hace tiempo. Sí. Está clarito lo que ahora tenemos prácticamente en primera, y hay chicos que empezamos trabajando con ellos y hoy están haciendo sus primeras armas en primera división, así que el trabajo fue serio, el proyecto fue serio, pero bueno, yo creo que casi todos los clubes del ascenso, ninguno puede decir que tiene recursos, uh-huh. Generalmente uno genera los recursos, exacto. Busca, yo me acuerdo nosotros empezamos trabajando con 3 pelotas, 4 conos, sí. Y así empezamos trabajando en el Parque Roca. Uh-huh. Hoy en día podemos decir que bueno, que tenemos pelotas, los chicos tienen la contención necesaria, podemos hacer pretemporada con ellos también, hemos ido a Mar del Plata, hemos ido a Córdoba, uh-huh. Hemos hecho pretemporada en Azul, estuvimos en muchos lugares, es decir, todo es logro, todo es esfuerzo, y hoy se ve. Se nota el trabajo. Uh-huh. Hablando del trabajo que han hecho durante el campeonato, 16 partidos jugados, 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas. ¿En qué se basan estos buenos resultados? ¿Cuál es la base en lo deportivo, en lo futbolístico que se ha hecho con los chicos? Y la base fundamental es el trabajo. Estamos uh-huh. trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y algunos viernes. Prácticamente todos los días estamos trabajando. Uh-huh. El tema es eso, un programa de trabajo, respetarlo, tratar que por todos los medios los chicos vengan, darle la continuidad a los chicos en particular. Y tenemos un plantel en octava, que tenemos más de 20 chicos en octava y siempre tenemos asistencia perfecta, es algo que no ha pasado en otros años, y este año está pasando, y es muy lindo lo que está pasando. Porque el club está generando esto, el uh-huh. club les genera expectativa a los chicos. Exacto. El club les está mostrando que no es en vano el esfuerzo en esta divisional, que ellos no va a pasar lo que generalmente pasa en otros clubes, ¿no? Digo por experiencia. Sí. Que un chico llega a quinta, sexta y de repente viene un técnico con sus jugadores y los chicos que están más abajo no los miran, no se uh-huh. toman el trabajo de mirarlo. Claro. Y hoy en día Yupanqui está haciendo eso, está mirando abajo y bueno, los chicos se sienten interesados y bueno, quieren competir como para que los miren. Uh-huh. Y es así. Todo suma, incluso el trabajo que está haciendo el Sábado Gol suma, porque los chicos tienen expectativa de mañana poder mirar algo a través de ellos. Seguramente. Ya hemos visto algunas cosas de Yupanqui a través de ustedes, ¿no? Uh-huh. De la página de internet. Seguramente. Alberto, esta octava que mañana será la séptima, luego la sexta y así sucesivamente, con el sueño de los chicos de llegar a vestir la camiseta de Primera División. Me imagino que de acá en adelante tiene que haber una unificación de criterio, ¿no? Para que no se encuentren, como vos decías, con un técnico que le cambia las cosas y todo el esquema que han hecho hasta aquí se vea cambiado y les confunda todo de aquí en adelante. Correcto, es así, es así. Es que ya venimos trabajando con una unificación de criterios. Tanto la cuarta como la quinta, la sexta, todos, hay un programa de trabajo muy similar. Claro. No puede ser exacto porque no tenemos, es decir, hemos tenido distintos profesores de educación física, pero la línea de trabajo es muy similar, es muy parecida. Sí. Y eso es lo que nos mantiene hasta ahora. Y los chicos se ven contenido, hemos tenido alguna participación con la charla de nutricionistas incluso en el club y bueno, eso viene bien, viene muy bien. Los chicos ven de que están dentro de un programa de trabajo que pueden tener proyección y ellos sueñan con eso. Parece que no, pero sí. La victoria que tuvimos contra Victoriano Arena fue un impulso sobresaliente, porque era el cuco total Arena. Sí, estamos hablando, Alberto, puntualmente de chicos de Lanús, del club Lanús que juegan para Victoriano Arenas. Sí, sí, bueno, pero yo no quería hacer mención a eso porque dentro de todo... No, por eso, le da más valor sí, aún. Claro. Fue una victoria sin, no hay nada en contra, fue tan leal y tan jugada y tan una competencia tan leal que bueno, que los chicos terminaron festejándolos a rabiar y fue muy bueno el tema. Y hoy en día, de verdad, el club está muy contento, porque nosotros nunca hemos salido campeón en estas divisionales, si bien viene cierto, con otras octavas, años atrás, yo también he llegado a pelear para jugar partes finales de campeonato. Pero bueno, no se nos dio. Y este año tampoco. Sabemos de que los chicos que están compitiendo ahora y los que están primeros y segundos tienen muy buenos equipos. No, nosotros estamos satisfechos con haber llegado acá. Y de ahora en más, lo que se dé va a ser por puro mérito de los chicos, ya. Porque el trabajo ya está. Nosotros ya no hemos fracasado. Exacto. Ya hasta acá nos damos cuenta que no es un fracaso. Y bueno, esperamos lo que venga. Bien. Lo que venga. Por supuesto, no te voy a decir que en el corazoncito de cada uno, y mío en particular, no está el sueño de que salgan campeones los chicos. Obvio. Porque eso sería, para Yupanqui, sería algo muy lindo porque... Nunca lo tuvo Yupanqui. Nosotros cuando agarramos infantiles en Yupanqui, cuando empezamos esto, no había juveniles, había infantiles solo. Claro. Y nunca había terminado un torneo Yupanqui. De repente nosotros logramos terminar este proyecto, bueno, sirvió, y hoy en día cada vez no estamos dando abasto por la cantidad de jóvenes que se acercan. Así que está muy bueno. Es muy lindo y bueno, esperamos tener suerte y poder llegar un poquito más arriba. Eso habla seguramente de un gran futuro. Alberto, ha sido un placer charlar con usted. Las felicitaciones por lo que seguramente será un logro, la clasificación a la segunda fase, y lo mejor para lo que resta del campeonato. Bueno, yo te agradezco muchísimo y bueno, un saludo para toda la gente de Yupanqui. Bien, la palabra de Alberto Ibáñez para pasarle en limpio a la gente, le decimos, en octava, Victoriano Arenas 41 puntos, Berazategui 38, El Porvenir 32, Yupanqui 31, hasta ahí los que entran, La Madrid tiene 28, 3 puntos menos que Yupanqui, Yupanqui juega contra Barraca Central y La Madrid contra Argentino de Quilmes. Para que Yupanqui no clasifique, debería perder ante Barraca Central y La Madrid ganar por varios goles ante Argentino de Quilmes, ya que en diferencia de gol también favorece a Yupanqui con más 19 contra más 10 de La Madrid. Así que es casi un hecho que Yupanqui va a estar clasificado en octava división para la siguiente fase. Bien, hasta aquí hemos hecho Sábado Gol, esperamos haberlos complacido. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20:30 ya con Leonardo Perales reintegrado a nuestra mesa de trabajo. Gracias por haber estado del otro lado.